Un joven talento. Para ti, su voz, su música y su personalidad. Escucha a Guillermo Capetillo y su nuevo tema, Baila Muchacha, del álbum Una Vez Más, El Amor. Baila, baila muchacha, baila, pon a volar tus pies. De la noche al alba, baila, baila muchacha. Pues nuevamente aquí en esta que es tu casa, Guillermo Capetillo, te queremos agradecer que estés aquí presentando pues el nuevo tema que estás lanzando y que te hayas dado un tiempo para estar platicando con nuestros amigos de toda la República Mexicana. Muchas gracias a ustedes por darme de nuevo esta oportunidad. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí. ¿Cómo has sentido la respuesta de todos nuestros amigos con el tema Aburrido y Solo? Pues la verdad, bastante, bastante buena. Tomando en cuenta además que no se le promovió adecuadamente, puesto que yo no tenía tiempo de respaldarlo, ya que estaba en la telenovela con muchísimos problemas. ¿Estabas como Ricardo Linares? Sí, y no tenía tiempo de salir. Ahora que ya empecé la promoción de lleno, pues espero que haya mejores resultados, pero la verdad, ese tema lo identifica ya toda la gente, o sea que me gustó mucho la reacción del público. ¿Cómo se siente Guillermo Capetillo pues después de que a cualquier lugar en que se presenta pues ya la gente lo reconoce, ya pues le pide que cante, en fin, todo? ¿Cómo te sientes ya directamente con la gente cuando te has presentado ya en directo? Me he presentado exclusivamente en esta última etapa, si tú te estás refiriendo a cantante. Me he presentado nada más en programas de televisión y en todo lo que ha tenido que ver con promoción. No he hecho todavía mi espectáculo. Lo he hecho anteriormente en otros años, pero últimamente todavía no lo hago. Estoy esperando que el disco cuaje mejor. Y hablando precisamente de la música que contiene este álbum, ¿qué te parece si nos presentas Baila Muchacha, que es el tema que estás promoviendo, y pues lo dedicas a nuestros amigos? ¿Cómo no? Se los digo con mucho cariño. Espero les guste. Baila Muchacha. Junto al mar entre las dunas, en cuanto el sol se va a dormir, a la luz de las hogueras, da comienzo nuestra fiesta solamente para ti. Suenan palmas y guitarras en plena noche tropical. La luna va pintando plata y la brisa perfumada ronda calma y es por ti. Baila, baila muchacha, baila, pon a volar tus pies. La noche al alba baila, baila muchacha, baila, el alma flor de piel. Baila hasta el amanecer. Torbellinos de colores, serpentinas de papel, pétalos de flores, truenos broncos de tambores, carcajadas de mujer. Quedan mudas las guitarras, el fuego se ha apagado ya, y al abrigo de las cañas, el amor es una barca, blanco como blanca sal. Baila, baila muchacha, baila, pon a volar tus pies. De la noche al alba baila, baila muchacha, baila, el alma flor de piel. Baila hasta el amanecer. Escuchamos a Guillermo Capetillo aquí en la gran cadena Oír y este tema, Baila Muchacha. Apóyenlo, amigos. Nosotros regresamos después de estos mensajes. Bueno, continuamos con Guillermo Capetillo y te queremos preguntar, además de tu faceta de cantante y de actor, ¿qué ha sucedido con la de torero? Pues estoy en la época, yo creo que de mi carrera taurina más importante y más intensa. A 15 años de que empecé a torear profesionalmente, 11 de matador de toros ya, estoy manteniendo una actividad pues todos los fines de semana. De enero para acá llevo 22 corridas de toros toreadas y toreo todos los fines de semana, voy a seguir toreando. Este año puede ser posiblemente el año importante en mi carrera taurina. Cuando un torero está toreando, cuando realmente lo está haciendo con gusto, cuando se está entregando, a veces le gusta escuchar música o tal vez imaginársela. ¿Tú no te recuerdas de las canciones que interpretas cuando estás con las Verónicas? Sí, es cierto. Tiene uno muchísima relación con la música. De hecho, ya en las plazas siempre se utiliza. Cuando la faena surge, la música suena. Aunque sea la música de paso doble o de este tipo, de este estilo que se usa en las plazas. Pero como tú dices, a uno sí le gusta estar escuchando cualquier tipo de música, muchas veces con música clásica es maravilloso. Muchas veces, efectivamente, cuando estoy haciendo el entrenamiento del toreo de salón en mi casa, pongo el disco y también me gusta tener esa música de fondo. ¿Y qué te imaginas con temas como este de Aburrido y Solo cuando estás escuchándolos? Pues si estoy haciendo esto, si estoy entrenando, no, ya no te imaginas nada. Es más, la música más bien te sensibiliza, te hace más, pues entregarte más en la interpretación. ¿Y si estás en un momento especial? ¿Cómo? Si estás en un momento especial que no sea precisamente el del toreo. Pues depende de qué tema, ¿no? Pues tiene todos los temas. ¿Aburrido solo? Todo, pues me siento así, ¿no? Un poco. Porque todos tienen algo que ver en la vida de uno, ya sea en un momento u otro, pero pues todo este concepto romántico de este disco lo platicamos mucho anteriormente con quienes lo desarrollaron. Entonces sí hay mucho de Guillermo Capetillo en todo lo que el disco canta, de todo lo que la música y la letra dice del disco. ¿Qué te parece si escuchamos este tema que nuestros amigos ya conocen, Aburrido y Solo, y seguimos platicando contigo, Guillermo Capetillo? Cómo no, con mucho gusto, gracias. Un extranjero en la noche, solo, corriendo sin saber a dónde, torpe, gritando a la luna tu nombre, ciego, con miedo a perder el norte. Tanto tiempo por la misma vía, uno junto al otro, compartiendo penas y alegrías, dos en uno todo. Solo, como un vagabundo perdido, la libertad. Siempre supe que no hay nada eterno, todo se termina. Para el cielo, el infierno es fina. Solo, viajando a través de la noche, solo, corriendo sin saber a dónde, torpe, gritando a la harto de mí. Escuchamos este tema de la inspiración de Di Felizati y de Flores, Aburrido y Solo, en la voz de Guillermo Capetillo. Amigos, escuchen estos mensajes y regresamos rápidamente con ustedes. Donde quiera que me encuentre, sé con quién sea la gente, sin que importe si me... Bueno, hemos platicado un poquito ya de la faceta de matador de toros, pero sí, pues realmente para tener una vida tan agitada, yo creo que se necesita pues mucha fortaleza física, no sé, muchos momentos también de ensayo, de vocalización. ¿Cómo organizas tú tu vida, pues como actor y como cantante? Pues como tú dijiste, la disciplina se triplica en este caso. Hay que dedicar más horas, más tiempo a todo lo que sea cuidarse físicamente. La salud es muy importante para tener esta fuerza. Descansar bien, tratar de alimentarse lo más sano posible también, en la medida en que se pueda, porque cuando se está trabajando, la mayoría de las veces se come a las horas que se puede, si es que se come, y lo que haya también. Pero sí busco normalmente mantener también una costumbre de ejercicio, de deporte, para tener siempre la condición física y para tener pues la energía que se requiere para estar organizando de alguna manera posible todo esto que estoy haciendo, que es a base de analizar y de evaluar qué es lo más conveniente en qué momento, y así tratar de ir equilibrando las tres actividades. ¿Te sigues considerando un hombre romántico? Desde luego que sí. ¿Y por qué el título de Una Vez Más, El Amor, a tu LP? Pues porque es uno de los temas del disco y considero que es el como título el más interesante para el LP. Es por eso, porque dice una vez más el amor. Es algo como muy romántico, ¿no? ¿Has llegado a estar así tan enamorado como pues lo expresas en la canción de No Hago Más Que Hablar de Ti? Sí, cómo no. Sí, lo he estado. ¿Y tú realmente cuando pues tienes novia y todo esto, sí le cantas? ¿Te gusta cantarle a quien quieras? Claro que sí, soy muy bohemio. Y de hecho me gusta cantar donde hay oportunidad, ¿no? Cuando el ambiente se presta o cuando las personas realmente quieren escuchar algo, un canto así, pues agarrar una guitarra y cantar, pues es muy bonito. Desde luego, si la mujer que quieres le gusta que le cantes, pues le cantas todo lo que quiera. Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos que ahorita estás de bohemio, nos dedicas otro tema, aprovechando realmente que estás aquí? Claro. ¿Cómo no? No con guitarra, pero con el acompañamiento de tu disco. Desde luego que sí, con mucho gusto. El siguiente tema va a ser... Es No Hago Más Que Hablar de Ti. No Hago Más Que Hablar de Ti, precisamente. Guillermo Capetillo en la gran cadena Oír. Donde quiera que me encuentre, sé con quién sea la gente, sin que importe si me entienden, no hago más que hablar de ti. Las rodillas, la garganta, esa boca rojo grana, cada peca de tu espalda y tu manera de vivir. Apareces en los sueños, vas y vienes con el viento, dentro de mi pensamiento solo hay sitio para ti. Hace meses que no escribo, ni un solo renglón seguido, desde que te he conocido no hago más que hablar de ti. Amor bandido, buen amor, canalla embriagador, lo pruebas una vez y se apodera de tu ser. Amor bandido, seductor, tu hipnótico poder maneja cada poro de mi piel. Cada vez que estamos juntos deja de existir el mundo, no caminan los minutos, yo tu sombra y tan feliz. Visto ropa de colores, compro mil ramos de flores, sin jamás decir tu nombre, no hago más que hablar de ti. Doctor, es de allí, vivo sin vivir en mí, amor bandido, buen ladrón, tu hipnótico poder maneja cada poro de mi piel. En el sitio en que me encuentre, sea con quien sea la gente, aunque sé que no lo entienden, no hago más que hablar de ti. Todo tiene tu medida y el valor de tu sonrisa. Qué sencilla va la vida desde que te conocí. Los idiomas que conozco y el dinero que derrocho no podrán de ningún modo darnos la felicidad. Es muy fácil dar las fechas en las que no habrá ni huella de nosotros, pero ahora no hago más que hablar de ti. Esta fue la voz de Guillermo Capetillo y el tema No hago más que hablar de ti. Amigos, regresamos después de estos mensajes. De nuevo aquí, ya ves, tocando el fondo. Regresamos, amigos, aquí con Guillermo Capetillo. Y bueno, pues queremos platicar contigo acerca de esta producción. ¿Por qué pues intervinieron Felizati también? Y también Arango, ¿verdad? Se llama Arango y José Ramón Flores. Han demostrado todo este equipo, pues, hacer, trabajar muy bien o hacer discos para otros cantantes de la compañía que manejan, y han tenido gran éxito, ¿no? Entonces tienen un currículum bastante importante. Han demostrado que están manejando el concepto musical, el sonido, las composiciones, todo, pues, muy bien, ¿no? Entonces, pues, yo entré dentro de este equipo. Y espero que no sea la excepción este disco, ¿no? Claro que no. Hay temas que nos llaman mucho la atención, pero sobre todo hay otros que no vamos a tener el tiempo de escuchar y que quisiéramos que nos informaras de cuáles son y pues tal vez una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Bueno, una vez más, El Amor, por ejemplo, que es el título del disco, es de Gonzalo Benavides, el tema. Y es, trata de que una vez más el amor ha vuelto a causarme dolores. Es el enamorado romántico que una vez más entrega echa toda la leña al fuego y le vuelven a hacer daño, ¿no? El amor lo vuelve a lastimar porque pues quiere más o se entrega más que a quien quiere. Este es un poco lo que dice, ¿no? Sin una mujer, el título dice mucho, es la persona que está sin una mujer y que la está buscando, que siente que es momento de vivir con una mujer, de encontrarla, de que su vida tome un equilibrio, tome una forma distinta, y para ello pues está buscando una mujer, o la mujer que tiene que ser adecuada y la que lo entienda, con la que puedan mutuamente ser felices. ¿Y este tema de Te Quiero Más Que Antes? Este tema lo vamos a escuchar y es una especie de homenaje a la mujer que quieres, y además dicho de una forma poética, diría yo. Dice cosas muy bonitas, con un fondo musical, un arreglo musical muy, muy actual, muy pues moderno, diría yo, pero al mismo tiempo muy especial, muy, muy sutil, muy, muy romántico. Bueno, pues aquí está Guillermo Capetillo y este tema que se llama Te Quiero Más Que Antes. ¿De qué color se ve la vida con unos ojos de mujer? Cuéntame cómo es el mundo tras un vestido. ¿En qué consiste hacer un arte de algo simple como caminar? Que se siente al verse deseada. Te quiero, amor, te quiero más que antes, así tal cual, limpios como agua clara. Te quiero, amor, te quiero más que antes. Quiero saber lo que no sabe nadie. Escuchamos a Guillermo Capetillo aquí en la gran cadena Oír. El tema, Te quiero más que antes. Amigos, escuchen estos mensajes junto con nosotros y regresaremos rápidamente. Solo, como un extranjero en la noche. Bueno, y aquí estamos nuevamente con nuestro amigo Guillermo Capetillo. Y hay unos temas que no nos explicaste, así te pediría así brevemente si lo puedes hacer. Cómo no. Ellas estrellas, otro de los temas que... que habla de que pues, ellas son estrellas y todo lo que nos hacen padecer o por todo lo que nos hacen pasar. Es decir, siempre nos quejamos de las mujeres, en pocas palabras, pero siempre estamos muertos por ellas y hacemos cualquier cosa, hasta lo imposible, y nos cambian el rumbo y nos hacen trastornos y nos vuelven locos y nos hacen hacer circo, maroma y teatro y programamos una cosa y la desprograman y nos cambian el ritmo y nos todo sucede, pero finalmente son ellas estrellas porque ellas son todo para nosotros, ¿no? Oye, por cierto, ¿y quién tuvo la idea de que dentro del disco estuviera esta fotografía que también por el otro lado tiene las letras de las canciones? Pues fue idea de la compañía y de todos en general, que creemos que es siempre importante que la gente tenga en dónde leer las letras mientras escucha el disco. De esta manera se familiariza más pronto con el contenido del disco y así además aprovechas para meter otra foto y hacerlo más identificable. Bueno, pues ojalá que tengas mucho éxito, Guillermo, y pues solamente por último te queremos preguntar así brevemente, ¿cuáles son tus planes para el futuro de promoción? Pues justamente seguir promoviendo el LP, terminar el Distrito Federal, ir al interior de la República, luego el extranjero, y esto alternándolo con los sábados y domingos que tengo corridas por todos lados. Pues ojalá que tengas mucho éxito, que cortes muchas orejas, gracias, muchos rabos, y también tengas muchos discos de platino, de oro, y sobre todo el éxito y el cariño de este público que siempre corona con su apoyo a los artistas, a los toreros y también a los cantantes. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de venir a mostrar mi material discográfico y hablar un poco de todo con ustedes y con el público, para que, como tú dijiste, finalmente ese público es quien nos da la pauta para seguir adelante, y les agradezco a este público que nos escucha todo el apoyo que me ha dado. Gracias. Gracias a ti y también gracias a don Carlos Espinosa Amador, como siempre en los controles. Eduardo Echeverría les dice, vivan la vida con amor, vívanla con este tema que se llama Baila Muchacha, que les interpreta Guillermo Capetillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Junto al mar entre las dunas, en cuanto el sol...